una fiesta cervecera allá en mi pueblo. Tú me miraste, yo te miré, bailando un corrido muy bonito. Contra mi pecho yo te acerqué. Bailamos juntitos, muy juntitos, y de a poquito te empecé a querer. Bailamos todo, toda la noche, hasta que llegue el amanecer. Amada mía, cuánto te quiero. Amada mía, no olvidaré el día que nos conocimos. Hermosa fiesta, el baile aquel. Amada mía, cuánto te quiero. Amada mía, no olvidaré el día que nos conocimos. Hermosa fiesta, el baile aquel. ¡Hey! Cervecera ya en mi pueblo. Tú me miraste, yo te miré, bailando un corrido muy bonito. Contra mi pecho yo te acerqué. Bailamos juntitos, muy juntitos, y de a poquito te empecé a querer. Bailamos todo, toda la noche, hasta que llegue el amanecer. Amada mía, cuánto te quiero. Amada mía, no olvidaré el día que nos conocimos. Hermosa fiesta, el baile aquel. Amada mía, cuánto te quiero. Amada mía, no olvidaré el día que nos conocimos. Hermosa fiesta, el baile aquel.